Canción de la agrupación Atlantic Star, Secret Lovers, Amantes Secretos. Con esa canción comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy lunes, correspondiente a la fecha de hoy, 28 de octubre, y que va hasta mañana en las primeras 3 horas. Mañana martes 29 de octubre del año 2024. Son las 11:09. John Jairo Muñoz acompañándolos. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es la agrupación alemana de Bad Boys Blue con Save Your Love. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Leona Lewis tuvo las mayores ventas en la primera semana hasta el momento en el año 2007, superando al resto de los cinco primeros juntos con 218 mil ejemplares. Ella venció a Rule the World de Take That y llegó al segundo lugar. Vamos con esa canción, primer gran éxito de la cantante británica. Nació en Londres, Leona Lewis, y la canción Bleeding Love. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Don't you feel like trying something new?

Una balada de los 90 en Estrellas de Medianoche, la canción Love of a Lifetime, un amor de toda la vida, un tema interpretado por la agrupación Firehouse. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 28 de octubre, año 1972, Stevie Wonder lanza su 15º álbum llamado Talking Book. La primera canción del álbum You Are the Sunshine of My Life alcanzó el número 1 en la lista de Billboard y le valió a Stevie Wonder su primer premio Grammy. El álbum contó con la aparición especial de Jeff Beck en la canción Superstition. Vamos con esa canción de Stevie Wonder, que en una fecha como hoy, 28 de octubre, año 1972, estrena su 15º álbum, Talking Book, con su primer gran éxito, el tema que le dio la oportunidad de ganarse su primer Grammy, la canción You Are the Sunshine of My Life, tú eres el sol de mi vida. Stevie Wonder en Estrellas de Medianoche con una balada de los 70. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I'm standing on the bridge.

Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Canción de John Paul Young en Estrellas de Medianoche. Love is in the air, el amor está en el aire. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Comentamos que hoy está de cumpleaños uno de los compositores más prolíficos de la música, el señor Desmond Child. Nació el 28 de octubre del año 1953, un músico, compositor y productor que ha coescrito más de 70 sencillos que han llegado al top 40 de las listas, con canciones que han vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo. Sus colaboraciones incluyen a artistas como Bon Jovi, Bonnie Tyler, Aerosmith, Ricky Martin, Weezer, Shakira, Jennifer Rush, Kiss, Joan Jett and the Blackhearts, Cher, Katy Perry, Alice Cooper y muchos otros artistas. Desmond Child, autor de tantas, pero tantas canciones, comenzando por ahí. Living on the Prayer tiene una cantidad inmensa de canciones. Nació en una fecha como hoy. Nació el 28 de octubre del año 1953, el señor Desmond Child.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.